Indígenas luchando por defender nuestros bosques. Por defender nuestros bosques. Radio Fogata Cherán. Grabando. Hola, somos Jóvenes Unidos por Cherán. Grabando. Este es el podcast Cherán Resiste. Grabando. Por la seguridad del pueblo. Cherán exige justicia. Por los desaparecidos. Estamos hasta la madre del mal gobierno. Hola. Radio Fogata Cherán. Hola. Somos Jóvenes Unidos por Cherán. Fuertes, poderosos, todos cada uno de nosotros. Por defender nuestros bosques. Cherán exige justicia. Desde la comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán, México. Radio Fogata Cherán. Hasta obtener solución al problema. Cherán resiste. Soy de la comunidad indígena de Cherán. Estoy en el grupo de radio porque pues se me hace interesante el poder comunicar lo que yo pienso a los demás, pues no solo a poquitas personas, sino a varias. Me gusta mi vida, mi familia, mi novio. Lo que me disgusta es que las personas que no me entienden me critiquen mal. Una de las cosas que me disgusta del levantamiento es que algunas personas piensan que somos salvajes y que no les importa y solo critican más. La cosa es que me gusta de este levantamiento es que me agrada saber que a mi gente sí le importa lo que está pasando aquí con el pueblo, su futuro. Y a mí también me importa mucho. De hecho, a mí me dolió mucho ver cómo maltrataban nuestros bosques. Y se deshacían de ellos así como, no sé, basura. Lo que me preocupa es que algún día la gente se canse y se entregue así nada más. Bueno, creo que es todo. Gracias. Soy Daniel, vivo en Cherán, curso el tercer grado de secundaria. Mi edad son 15 años. ¿Por qué estoy en el equipo de radio? Porque quiero aprender cosas nuevas y alejarme un tiempo de preocupaciones. Me gusta que la gente puede convivir alejando o dejando fuera partidos políticos. Me disgusta que el gobierno no da solución a ningún problema del país. Del levantamiento me preocupa que algunas personas puedan perder la vida. Y en el levantamiento me alegra que el pueblo en el que vivo está más unido que nunca. Mi nombre es Noé, tengo 17 años y me gusta estar en este equipo de radio ya que voy a practicar algo que me falta, que es la comunicación. Lo que me gusta de este movimiento, porque vivo algo que no pensaba hacerlo, y sobre todo salvar y proteger lo que es la naturaleza, lo que algún día exploraré para mi futuro. Lo que a mí me preocupa de que el gobierno del estado no haga nada sobre el movimiento que tenemos, y eso es algo que a mí me disgusta, que siendo la máxima autoridad se haga tonto, despreciando algo que nosotros los campesinos hemos cuidado tanto, que es la fuente de la vida, como es la naturaleza. Pero lo que a mí me gusta es que el pueblo está unido y luchando por salvar nuestro bosque y la inseguridad, que es lo que más queremos. Mi nombre es Angélica, tengo 17 años, estoy en el equipo de radio porque quiero dar a conocer el problema por el cual estamos pasando en mi pueblo. Me disgusta lo del movimiento por no ser libres al salir del pueblo. Me gusta el saber que toda mi gente está unida por el mismo problema, que el bosque para nosotros es sagrado. Me disgusta el saber que las autoridades no hacen nada, siendo la máxima autoridad. No se dan cuenta que es lo más importante para nosotros. Me preocupa el que no le den solución al problema. Me desespera el no poder hacer algo por mi pueblo para salir adelante, darle solución al problema, ya que no está en mis manos. Quiero integrarme al equipo de radio porque creo que así puedo expresar ideas, pensamientos, emociones, no sé, todo lo que pienso sobre lo que pasa. El movimiento de mi pueblo creo que está bien porque así estamos luchando por lo que uno como ciudadano quiere y cree que es justo, por nuestros derechos y pues porque el gobierno no hace nada, mejor hacer justicia por tu propia mano, ¿no? Lo que no me gusta del movimiento casi no es nada, solo que es mucho el riesgo que corremos, pienso yo. Lo que me preocupa es que no sé cómo terminará todo esto, pero creo que también que vamos bien, en buen camino. Yo soy Ana, tengo 18 años, soy una joven que ha estado participando en el levantamiento de mi pueblo. Estoy en este equipo de radio para aprender cómo se maneja la comunicación ante la radio y dialogar con las demás personas sobre lo que ha estado pasando. Lo que me gusta es que las personas hemos estado más unidas que antes y lo que me disgusta es que ahora no podemos salir con más libertad afuera de aquí. Lo que me preocupa es que el gobierno, sabiendo nuestra situación, no nos ha solucionado nada. Y lo que me alegra es que el pueblo unido es capaz de hacer cualquier cosa por defender sus bosques o tierras. Soy una persona más que está en pie de lucha y que además me gusta mucho saber qué es lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Tengo 16 años. Al hablar de radio me llamó mucho la atención y el saber que todo esto que está pasando aquí lo podríamos comunicar a otros lugares, otros oídos y otras personas. Lo que me gusta más de este levantamiento es saber que unidos podemos vencer, que tanto como niños, mujeres, hombres, ancianos y jóvenes participamos, saber que la lucha es de todos. Lo que no me gusta es que personas de más no hagan lo conveniente y solo busquen desunir a las demás personas. Tal vez una preocupación que ahora está es que, o que dice preocuparnos, es que entre nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer, como el gobernador, que solo hace oídos sordos. Lo que me alegra de esto, como ya mencioné, es que cada vez nos hacemos uno. Y cuando se hace uno, se hace más fuerte y así podemos vencer. Todos seguimos en pie de lucha. Yo quiero estar en el equipo de radio porque me interesa saber cómo manejan una para transmitir información sobre el movimiento de nuestro pueblo Cherán. Me alegra que el pueblo se manifestó contra el mal gobierno y sobre todo contra los talamontes, por lo que ya estaban terminando con nuestros bosques y que el gobierno no hizo ni hace nada para detenerlos a ellos ni al crimen organizado. Me gusta que todo el pueblo esté unido y se protejan todos a todos, pero me preocupa que ellos o el crimen organizado terminen con nuestro pueblo Cherán. Soy joven de Cherán, me gusta escuchar música y salir con mis amigos y mis amigas. También me gusta jugar fútbol y salir a patinar y jugar videojuegos. Tengo 25 años de la comunidad de Cherán. La razón por la que estoy en el equipo de radio es para saber y poder llegar a otras comunidades lo que está pasando en la comunidad de Cherán. También para expresar de alguna forma mi opinión y de una forma responsable. Lo que me gusta es la actividad, las ganas de conocer más, por luchar por causas que otros creen perdidas. ¿Quién soy? Pues aún no sé, creo que cada día me conozco otra parte de mí. ¿Qué me gusta del movimiento Levantamiento Cherán? La unificación, la solidaridad, la convivencia y el que por un momento determinado llegamos a ser indígenas de verdad, no de folclor, no de las personas o de las que las ciudades quieren ver. ¿Qué me preocupa del movimiento? Que en algún determinado momento caigamos en el pesimismo, conformismo, que vendamos nuestro tiempo para comprar lo que no es necesario. Pensar que no podremos, que no podremos realizar las cosas y no pensar en grande. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo, soy de la comunidad de Cherán. Pues creo que soy un chavo a quien interesa todo. Me gusta la música. Convivir con gente. ¿Por qué quiero estar con los compañeros de radio? Es para saber qué piensan las comunidades o nuestros compañeros sobre los levantamientos que suceden. ¿Cuáles son sus causas y motivos? ¿Por qué me gusta o me disgusta el levantamiento? Me gusta porque el pueblo se unió. Antes si había envidias entre nosotros, ahora somos uno, con una sola finalidad, que es la recuperación de nuestros bosques y nuestros desaparecidos. El de por qué me disgusta es del saber del que si un pueblo está exigiendo algo, el gobierno no hace nada, se estanca a ellos. Eso a mí me da la idea de pensar de que tal vez están con ellos, o no sé. ¿Por qué no hace nada? La preocupación era de ya no poder salir a la calle por la misma causa de los levantamientos que se estaban viendo aquí, los desaparecidos que había. Uno ya no podía salir hasta cierta hora en la calle. Se tenía que volver a entrar a cierta hora. Me da alegría porque ahora ya podemos salir en las calles, hasta por muy noche. Las fogatas que hay duran las 24 horas, o sea que hay mucha gente. Y pues a los demás compañeros que nos escuchen, pues les pido que reflexionen sobre esto. Soy de Cherán, Michoacán, una comunidad que está en pie de lucha por defender sus bosques y sus desaparecidos. Me incorporé al equipo de radio porque me gustaría que algún día fuera escuchada la realidad de lo que está pasando en Cherán, no como hasta ahora lo han hecho los medios, que solo cuentan lo de encima y no se adentran a la comunidad. Lo que más me gusta del movimiento es que por fin pusimos un alto al saqueo de nuestros bosques y de tantas injusticias que vivía la comunidad de Cherán. Y lo que más me indigna es que mientras unos nos desvelamos sin recibir nada, otras personas buscan beneficios personales, que eso no se me hace justo. Lo más preocupante del movimiento es que hemos perdido casi medio año de clases, todos los jóvenes y niños, pero claro, eso al gobierno no le preocupa, porque entre menos sepamos defendernos, mejor para él, porque así hay menos movimientos en contra de su gobierno. Por defender nuestros bosques. Cherán exige justicia. Desde la comunidad indígena Purépecha de Cherán, Michoacán, México. Radio Fogata Cherán. Hasta obtener solución al problema, Cherán resiste.